en la voz del talentosísimo Marqués, este quiteño que desde niño ya daba mucho de qué hablar por su afición a la música. Pero imagínate que no solo desde niño, sino hasta la actualidad, él tiene claro que él, la música es su vida, ¿no? Él, imagínate que compone, arregla y produce sus canciones. Es un artista completo, en otras palabras. Exacto, y bueno, y se ve que tiene muchísimo talento, entonces yo creo que va a ir de largo él en este mundo del pop. Continuando con el programa, vamos con el siguiente tema de la noche. Esto es Carlos Baute y Marta Sánchez con su tema Colgando en tus manos. Solicitado por Liliana. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esta sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy. Colgando en tus manos, del cantautor venezolano Carlos Baute y la española Marta Sánchez. Imagínate que esta canción es originaria del álbum de Carlos Baute, entonces él la interpreta en dos versiones, en solitario y después adaptada con Marta Sánchez. Sí, este tema fue lanzado el 1 de febrero del 2009 como su primer sencillo promocional del álbum De Mi Puño y Letra. Sin duda, un gran talento venezolano. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de estos artistas de hoy en día? Se nota que les gusta, que les apasiona la música y lo están expresando en sus letras, en sus canciones, en la música que ellos buscan transmitir, ¿no? Muy bien, vamos a seguir complaciendo las peticiones que nos enviaron el anterior viernes. A continuación, viene Café Tacuba con su tema Eres. Esta canción fue solicitada por Brian. Muchas gracias, Brian, por escribirnos. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Acabamos de escuchar Eres, de Café Tacuba. Esta canción fue nominada en el 2004 a la mejor canción del año y al mejor video. A mí me gusta mucho este grupo mexicano por lo extrovertidos que son y sobre todo por el tipo de videos que hacen, porque se animan a cosas nuevas y eso me parece muy interesante. Michu, ¿tú qué piensas? A mí en lo personal me encanta Café Tacuba, hasta el día de hoy siguen sacando sus sencillos y se nota el talento y la pasión hacia la música porque no han perdido, no se han acoplado a este tema de las modas, sino que ellos mantienen lo que es su estilo, su música. Muy bien, sin duda un gran talento mexicano el que acabamos de escuchar. A continuación vamos con Luis Fonsi con su tema No me doy por vencido. Este tema igual fue solicitado la semana pasada. Gracias Carolina por escribirnos. Recuerda que puedes seguir mandando tus peticiones a nuestro WhatsApp al 0998-399-578 o al 0982361689. Sin más que decir, vamos con tu canción. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un soltero, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te Eso fue No me doy por vencido en la voz del puertorriqueño Luis Fonsi. Esta canción fue lanzada el 2 de junio del 2008. Es curioso ver cómo Luis Fonsi en sus inicios era un cantante pero extremadamente romántico dedicado a la balada y ahora lo vemos incursionando en géneros como el reggaetón. ¿Tú qué opinas, Micho, sobre eso? Bueno, creo que no solamente le ha pasado a él, le ha pasado a varios artistas que con este tema de la música tratan de evolucionar, de llegar a los jóvenes de alguna otra manera, ¿no? Una forma de querer llegar, ¿no? Claro, me parece que pasa más por una cuestión de reinventarse, ¿no? Siempre dicen que el artista debe reinventarse para mantenerse en el mercado. Claro, y además súper complicado, porque imagínate, tantos años, un mismo estilo, es como que a veces a la gente le busca algo nuevo, quiere algo nuevo, desea, al menos de su artista favorito, es como que, ¿cuándo lanzas otro sencillo? ¿Cuándo llegará su nueva canción? Muy bien, vamos con la siguiente canción. Esto es Andy y Lucas con su tema Tanto la quería. Este tema fue solicitado por Camila. Muchas gracias, Camila, por escribirnos. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo con ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, con la que yo sufro. Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar a las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo con ella moría. Que por ella moría, ay, por ella yo moría. Esto fue Tanto la quería de Andrés Morales y Lucas González, denominados como Andy y Lucas. Imagínate que estos jóvenes nacieron en el mismo barrio, están juntos desde niños, se conocen más que nadie, han lidiado y ahora son artistas que juntos comparten ese pedestal. Sí, y se nota su buena onda, su buena vibra en todas sus canciones. A mí me gustaban bastante Andy y Lucas, sobre todo en la época del colegio. Si es que yo hubiera podido llamar a Capo Petas a pedir una canción, seguramente Andy y Lucas hubiera estado entre en mi lista. Pero súper, súper chévere la canción. A mí

fue por leche, yo por pan, pero encontrémonos en la mitad. No creo resistir tanto la distancia, suéltame de tu mano. Si puedo seguir de pie, no habrá sido en vano. Enséñame a estar sin ti. Un minuto, una hora, un día. Quiero aprender cómo es vivir. Un ratito sin tu compañía. Me acostumbré. Soy, entréname, desaparece de mi vista que necesito practicar. Ay, niña, quién sabe si soportaré tener tu foto en la pared colgada y privarme de tu cara bonita. Suéltame de tu mano. Puedo seguir de pie, habrá sido en vano. Enséñame a estar sin ti. Un minuto, una hora, un día. Quiero aprender cómo es vivir. Un ratito sin tu compañía. Que sale el sol, el segundo en el que no me miras, un ratito sin tu compañía, un ratito sin tu compañía. Acabamos de escuchar un ratito del cantautor colombiano Andrés Cepeda. Imagínate que él es un viajero que ha pasado por muchos países como República Dominicana, Ecuador, y hasta ha cantado junto a Juan Fernando Velasco, Brian. Sí, a mí me gusta mucho Andrés Cepeda, este cantante que no hace poco lo escuché, pero desde que escuché sus canciones, sobre todo esta, un ratito que me gusta mucho por su letra y por lo movidita que es. No, muy, muy bonita. ¿Alguna vez has dedicado una canción así, Brian? Sí, esta precisamente yo la dediqué por ahí escondidito. Ah, bueno, no nos quiere contar más detalles, pero bueno, vamos a seguir con la siguiente canción de la noche, porque como les dije hace un ratito hay un montón de peticiones, pero aún nos pueden seguir mandando lo que ustedes quieren escuchar. Recuerden que pueden mandarnos a nuestro WhatsApp al 098-2361-689 o al 0998-399-578. O escucharnos a través de la aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o también ingresar a www.radiocasadelaculturaecuatoriana. Sin más que decir, vamos con el siguiente tema en la voz de la ecuatoriana Pamela Cortés. Esto es Dicen. Solicitado por Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, por contactarnos. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos. Pero cuando estoy contigo, ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo.

en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Acabamos de escuchar Cuando llora mi guitarra en la voz del ecuatoriano Daniel Páez. Este quiteño, nacido en 1990, ha decidido reinventar esa música de antaño para llevarla a ritmos más actuales. ¿Qué te parece eso, Micho? Muy interesante, pero imagínate que no es el único que está con este fin de continuar mandando esta música ecuatoriana y de difundirla en actualidad, ¿no? Quizás con este toque de modernidad que también está impregnado no solo en él, sino también en esta cantautora manadita que es Alejandra García, conocida como La Toquilla. Y también tuvimos una petición de ella, la gente quiere escuchar música más nuestra, nacional. Esto es La Bocina, solicitada por Amelia. Thank you.